la casa en que vivimos, que vivimos en un tiempo tan feliz. Si supiera que ya pena no he sentido, ni al mirar esos rincones ya sin ti. Si supiera que ya pena no he sentido, ni al mirar esos rincones ya sin ti. Era fácil olvidarte, muchas veces hasta me quise matar, pero ahora ya comprendo que es tan fácil olvidar a una mujer después de amar, pero ahora ya comprendo que es tan fácil olvidar a una mujer después de amar. Sufres sin llorar por verme a tu lado otra vez. Eso no puede ser, fuiste tan mala. Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás. Algo de eso eres tú, no vales nada. Eres como un tronco seco que aunque lo rieguen no brota. Por eso te como un tronco seco que aunque lo riguen no brota. Por eso, negra, te ruego, en ella no pienses más. En cambio sé que tú sufres sin llorar por verme a tu lado otra vez. Eso no puede ser, fuiste tan mala. Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás. Algo de eso eres tú, no vales nada. Eres como un tronco seco que aunque lo riguen no brota. Por eso, negra, te ruego, en mí ya no pienses más. Eres como un tronco seco que aunque lo rieguen no brota. Por eso, negra, te ruego, en ella no pienses más. Por eso, negra, te ruego.